Con absoluta devoción y respeto entramos, nos internamos en la gruta en la que mora Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ese gran estigmatizado. Sí, estigmatizado. Un buen día un querubín se presentó ante él y lanzóle rayos de luz que impactaron en sus manos, pies y costado. Por tanto, cual Francisco de Asís, Fray Juan Ignacio de la Cuesta se presenta ante nosotros para indicarnos cuáles son los lugares de poder. Por un momento deja sus oraciones y nos atiende. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, querido? Bueno, un poco mustio. Estás un poco mustio, ¿verdad? Pero como el tiempo, que no para de llover. Un poco mustio porque hemos tenido un fallecimiento en la familia y, bueno, hemos estado hoy en un día complicado. Vaya, por Dios. Bueno, pues nuestras condolencias, ¿eh? Eso también es difícil, ¿verdad?, de asumir para cualquiera. Y menos cuando es un familiar. Bueno, pues venga, vamos a acercarnos a ese rinconcito, ese jardín del capricho en Madrid. Eso es en la Alameda de Osuna, ¿no? Sí, bueno, y la razón de por la que nos acercamos es porque acaban de inaugurar una estación de metro que para justamente allí. Anda, mira. Porque este era un lugar alejado, inhóspito, fuera de Madrid, tan alejado que prácticamente no lo conoce nadie, incluso hoy día. Uh-huh. Hombre, los conoce los de la zona y algunos más, pero es un sitio bastante lejano y bastante abandonado, vamos. ¿Y son los jardines del Capricho? El Parque del Capricho. El Parque del Capricho. Esto está en la Avenida de Logroño, en la Alameda de Osuna. Uh-huh. Es un parque de 14 hectáreas que... O sea, que es grandecito. Es bastante grande y es bastante importante. Uh-huh. Se construyó a partir del año 1787 y se terminó en el 1839. Y su muñidora fue doña María Josefa Alonso Pimentel, que fuera la duquesa de Osuna en aquellos años. Uh-huh. Una señora muy importante que además andaba con sus líos con la duquesa de Alba, la famosa Maja de Goya. Sí. Sí, porque antaño la Alameda de Osuna era una especie de quinta, ¿no? Un lugar. Sí, efectivamente, era una especie de quinta donde se juntaba pues lo mejor de la época, ¿no? Uh-huh. Un parque hecho justo a la moda francesa ilustrada, que se llamó precisamente a uno de los arquitectos franceses de la época, que era Jean-Baptiste Mulot. Uh-huh. Y él creó allí pues una especie de cosa que se parecía mucho al Trianón, uh-huh, al Petit Trianón que está en Versalles. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Y luego además un arquitecto, López Aguado, que había estado ya en las obras del Parque del Retiro, diseñó el palacio. Y allí actuaron, pues, personajes como Boccherini, por ejemplo. Sí. También anduvo por allí Goya. Mm. Y, bueno, es un lugar absolutamente fascinante, porque es uno de los grandes parques. Llaman el Parque del Capricho, pero yo le diría el Parque Orfebrería. Porque está... Tiene de todo. Sí. Tiene de todo, tiene muchas fuentes. Mucha filigrana ornamental, sí. Efectivamente, tiene una exedra egipcia. Una serie de pasillos con personajes mitológicos, tiene un templete abaco que ocupa una colina, una ermita que tuvo su ermitaño, porque la duquesa contrató a un ermitaño para que se dejara crecer el pelo y las uñas y viviera allí dentro de aquella ermita, que por cierto la decoró con algunos trampantojos. Es una cosa muy curiosa. Es que la duquesa era un pelín excéntrica y quería tener un ermitaño propio, sí. Y le tuvo allí, bueno, como cosa snob, ¿no? Pero también construyó una ría. Sí. Y una ría que tiene sus embarcaderos y que va a parar a un salón de baile, que se construyó un poquito después con un salón de espejos. Uh-huh. Luego también tiene una especie de palacete de las abejas, donde se podía observar cómo las abejas trabajaban mientras estaban tomándose los picatostes con el café, vamos. Una cosa verdaderamente sorprendente. Esto en la época era lo más de lo más, ¿no? Sí, y además incluso se dice que en aquel lugar se realizaron, bueno, pues algunos aquel arrejón que fueran de broma. Desde luego es un lugar que tiene, da muchísimo impacto a la vista y además uno se siente allí de un modo muy especial porque la belleza es tremenda, sobre todo en primavera, porque hay miles de lilos blancos y morados que se entremezclan entre aquellos pasillos justo que llevan hasta un laberinto, un hermoso laberinto también tiene. Y está muy bien cuidado, ¿verdad? Bueno, la verdad es que se destrozó completamente porque el tercer duque de Osuna, don Pedro de Alcántara, perdón, casi prácticamente en aquella época la mala gestión llevó a que aquello en 1882 se subastara porque estaba absolutamente destrozado. Y aunque fue comprado por la familia Baguer y tuvo luego diversos propietarios, la verdad es que hasta 1932 no se le declara jardín histórico y por lo tanto sufre un gran deterioro que luego sería muchísimo más acusado porque hasta 1943 no recibe una nueva declaración protectora. Porque durante la Guerra Civil el general Miaja organizó allí su cuartel general. Uh-huh. Y taladró aquello con un montón de búnkers y galerías y llenas, además tapizadas de un modo siniestro absolutamente con azulejos blancos de estos que había parecido un hospital. Uh-huh. Yo y al que se bajaba por unas escaleras siniestras llenas de argollas y de cosas raras. Yo he conocido incluso allí dentro algún teléfono de estos antiguos, de los que llevaban una palanca, de estos negros. Sí, sí, sí. Pero luego se rehabilitó todo aquello, sí. Sí, bueno, todo eso ha sido rehabilitado y en parte por el INEM, porque en los últimos años, pues cuando nos entró la fiebre conservadora, el parque ha sido tratado con muchísimo mimo y está perfectamente vigilado. Incluso, además, por los cuidados que se hicieron cuando a alguien se le ocurrió utilizarlo como escena para hacer algunos tramos de la película del Doctor Zhivago. En fin, es un lugar que tiene mucha historia, tiene muchísima belleza y es un lugar para disfrutar tanto en otoño como en primavera, pero sobre todo en primavera, que es cuando están todos los lirios. Pero ahora tiene un otoño magnífico porque la abundancia allí de castaños y de plantas y de árboles de hoja caduca, que aún no están todavía desmochados del todo, hacen de él un lugar pictórico como pocos en la ciudad de Madrid. Pues es el lugar entrañable dentro de Madrid, ahora con estación de metro novísima. Ahora nadie puede tener excusa para no ir. O sea que es ya... la estación de metro de Alameda 2-1, ¿no? Efectivamente, tiene con su propio nombre. Con su nombre, Alameda 2-1. Bueno, pues nada, que se acerquen allí y disfruten de estas 14 hectáreas de auténtica magia que tenemos en Madrid. Uno de los sitios más maravillosos que uno pueda visitar, o sea, que creo que merece la pena, ya que lo tenemos ahí, que la gente lo conozca. El Parque del Capricho. Si este parque estuviese en París, en Berlín, en Londres, en Nueva York, estaría ya en las portadas de las revistas de viajes de todo el mundo. Pero como está en Madrid, pues lo tenemos ahí de una forma discretita. En fin. Bueno, pues un cántico homenaje al Parque del Capricho. Una cosa que distingue mucho al Parque del Capricho son sus hermosas praderas, así que podríamos traer un canto del siglo XVI de Francisco Guerrero que habla de praderas. Uh-huh. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Un poquito de radar, por favor. Prado verde florido, prado verde florido, fuente clara, alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora. Contadlas blandamente a mi pastora, que si conmigo es dura, quizá la ablandará vuestra frescura, quizá la ablandará vuestra frescura. Pues ideal para evocar esos prados verdes del Parque del Capricho en Madrid. Muy bien, Juan Ignacio, pues un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Muy bien, Juan.